Vamos a esta comuna, es el espacio universitario del Frente que daría San Jean Corriente Nacional acá en La Plata. Y bueno, aprovechando la presencia de Horacio Machado Arauz, un compañero que algunas compañeras decían pensaban que era más grande, pero es el compañero que está ahí sentado. Es este profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, investigador del CONICET allá mismo, en un instituto pluridisciplinar. Y bueno, y viene trabajando hace ya un tiempo sobre temáticas que nos interesan por cuestiones políticas, digamos, y tienen que ver con la crítica al extractivismo, la crítica a los modelos de desarrollo, los proyectos de desarrollo que se han impuesto en Argentina y, podemos decir, en América Latina en estos últimos 30, 40 años. Y aprovechando entonces que pudimos hacer la logística para que estuviera acá con nosotros y nosotras, nos parecía interesante aprovechar, bueno, el espacio de la biblioteca para charlar con él un poco sobre esto que él labura y esto que nos interesa a todos y a todas. Y después están las compañeras Lorena y Alicia, que son compañeras de la República Oriental del Uruguay. Las conocemos ya de hace un tiempo. Y también, digamos, laburan temas más vinculados a la cuestión de la ecología popular. Ahí va. Por ahí. Y también aprovechamos que estaban por acá, porque estamos organizando una actividad que se va a hacer en Neuquén a partir del jueves. Y aprovechando también, bueno, están invitadas también ellas. No eran tan famosas, por eso no están en el cartel. Así que nada, la idea es que poder conversar. Voy a decir que por eso. No sé. Y ves que la pusieron de acá al lado adornando. Yo la dejo. Se pusieron ellas, ¿sabes? Ellas estaban en el lado. Yo lo dejo como pregunta. Ahí está, es una buena pregunta. También es que son más jóvenes. Bueno, muchas cosas. Muchos puntos en contra tiene. Mejor me callo. Ya está. Nada, bueno. Claro. Podría no haber dicho nada y ya está, y pasaba, claro, bueno. Así que la idea es esa, poder conversar con ellos y con ellas y a ver si podemos, nada, ir aprendiendo un poco sobre cosas que nos interesan y no creemos que nos sirven para poder luchar mejor, ¿no? Como solemos decir. Así que, bueno, le damos la palabra a Horacio. Y le damos un aplauso. Y le damos un aplauso. Compañeras. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por, bueno, Mariano, quienes han estado en la organización de esto. Para mí es una alegría estar acá y poder, bueno, la idea es que tengamos un espacio de conversación. Yo quería tirar algunos dos o tres puntos y después más bien me gustaría más que conversemos, ¿verdad? Porque es un poco, yo me siento en realidad un poco incómodo de venir a hablar y sin saber bien, digamos, de las miradas y las perspectivas de ustedes, que me interesa un poco bastante ver eso. Entonces, más bien, suelo decir que quiero hablar poco, pero muchas veces no me controlo, entonces voy a tratar de hacer lo posible, ¿no? Y eso para más bien generar un espacio más de diálogo, esa es la idea. Sí, como decía Mariano, yo vengo trabajando cuestiones de ecología política, más desde una perspectiva que le llamamos de ecología política del sur, que es lo que hemos venido trabajando. Y el punto de partida de las investigaciones y eso están situadas con la irrupción de la mega minería en Catamarca y en América Latina, ¿no es cierto? Yo hago parte también de un colectivo que es el colectivo Sumas Causai, que es parte de una historia de asambleas que se fueron haciendo, deshaciendo, rehaciendo en un proceso complejo, difícil de lucha contra la mega minería, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que contextualiza mi proceso, que es un proceso que, bueno, siempre uno tiene que hablar en términos de uno, pero sabe que uno no termina en uno, ¿no? Y que es una red de relaciones, y ahí hay muchas compañeras y compañeros que tanto en el oficio, compartiendo el oficio de la investigación y la docencia en la universidad o en el CONICET, o también compartiendo el espacio de militancia, venimos un poco generando estas reflexiones. Esa es un poco la idea. En Catamarca se formaron varios grupos de resistencia a la minería. Primero era contra el saqueo, después era contra el saqueo y la contaminación. Muchas asambleas primero lo que decían era que, bueno, el marco normativo era abusivo, y o sea, las exenciones impositivas, toda la desregulación que el Estado realizó en los 90 para que vinieran empresas transnacionales a explotar el subsuelo, que no es solamente el subsuelo. Y entonces la idea era, bueno, no, queremos más impuestos, queremos más regalías, por ahí, bueno, eso. Cuando empezaron las primeras afectaciones, empezaron a verse que el tema era también ambiental. En Catamarca la cuestión del ambientalismo era, como en muchos otros lugares, la idea de las ONG ambientalistas tipo Greenpeace y eso, y entonces hay cuestiones que tenían que ver con lo que está por ahí probablemente instalado, que la pobreza o la problemática de la pobreza tiene una agenda que es completamente distinta a la problemática de la contaminación al ambiente y eso. Y entonces en pueblos como los nuestros, donde hay una pobreza histórica, estructural, digamos, de larga data y que afecta a grandes partes de la población, es decir, bueno, el ambiente es un problema menor o secundario respecto de la pobreza. Más o menos por ahí empezaron las discusiones, las conversaciones. Y eso me llevó un poco a ver que en América, o sea, la cuestión no era solamente un proyecto a Lumbrera en Catamarca, sino que era 600 proyectos, ¿no? Había a fines de los 90 600 proyectos en Argentina. Y después yo obtuve una beca de Claxo que me permitió hacer un estudio de la minería en América Latina, y resulta que, o sea, al agrandar un poco la lente, vi que se trató de un proceso bastante bien planificado, de una nueva ola de invasiones mineras, ¿no? Que empezó con las reformas en los años 70. No casualmente, digamos, todo empieza en el golpe de Estado de, ¿no?, de Pinochet, en Chile. El 11 de septiembre de 1971, Salvador Allende nacionaliza el cobre. En esa época, el 39% del cobre que se consumía en el mundo salía de Chile, de dos grandes minas, de dos grandes empresas que controlaban las minas en Chile. Entonces la nacionalización del cobre significó algo así como, yo uso la metáfora esta de que le cerraron un poquito el grifo, ¿no?, de los recursos que se iban, ¿no? Y entonces ahí empieza toda una serie de intensificación de disputas por la apropiación, el control y la disposición, digamos, entre comillas, de lo que en el lenguaje común se llama como recursos naturales, que me parece una terminología bastante poco apropiada para saber de qué estamos hablando. Pero para que nos, ¿no?, para, o sea, en la lógica es esto, ¿no? La disputa por los recursos naturales es una disputa que se empieza a gestar en la segunda mitad del siglo XX, en los 50, en los 60, y ahí estamos hablando, ¿no?, de nutrientes, de nutrientes de origen vegetal y animal. Estamos hablando de recursos pesqueros, forestales y fundamentalmente minería y petróleo, ¿no? Que son los grandes insumos que sostienen y que alimentan este gran monstruo industrial, ¿no? Este gran monstruo de producción de mercancías de dudosa utilidad, diríamos. Está sostenido por un aparato digestivo muy voraz, ¿no? Que consume esto que llamamos recursos naturales, ¿no? Entonces en esa disputa se sitúa esta problemática, ¿no? El golpe de 73, lo primero que hace Pinochet es constituir una nueva ley de inversiones extranjeras, que después sería, digamos, acá en esa época Martínez de Hoz también toma una legislación muy muy parecida a la de Pinochet, porque en realidad fue un marco legal que se construyó en Estados Unidos, ¿no? En la escuela de Chicago, y eso se fue implementando. En los 70 también la industria minera en Estados Unidos y Canadá, que tenían un fuerte lugar de desarrollo, empiezan a tener toda una serie de cuestionamientos y de problemáticas que se empiezan a hacer visibles, públicos, y se empiezan a politizar toda una serie de problemas que antes estaban como naturalizados. Fundamentalmente la contaminación de grandes cuencas hídricas. Ustedes saben, toda la zona oeste, ¿no? Del sistema de rocallosas de Estados Unidos, una zona de gran minería, y el 40% de las cuencas hídricas del oeste de los Estados Unidos está con aguas ácidas, con aguas contaminadas, ¿no? Entonces empieza toda una serie ahí del desarrollo de lo que se llamarían políticas ambientales. En 1971 se crea, por ejemplo, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Empieza a haber toda una serie de cosas que desembocan en esto que finalmente fue pasando, que en los 80 y en los 90 hay todo un proceso de relocalización de las industrias contaminantes desde el norte hacia el sur, ¿no? Industrias contaminantes que, bueno, básicamente muchas que generan mucha polución, pero también industrias que son intensivas en agua e intensivas en energía, ¿no? Es la forma de ahorrarse agua y energía. O sea, digo, por ejemplo, el aluminio usa muchísima energía, ¿no? Para procesar la bauxita, para que se haga de la bauxita el aluminio, se necesita una gran cantidad de energía. Y entonces los usuarios finales, por ejemplo, de los metales, pueden seguir estando en el norte, pero las partes de los procesos productivos o de transformación que son intensivos en agua y en energía empiezan a localizarse en África, Asia y América Latina, ¿no? Entonces, bueno, este más o menos es un poco el marco de la cuestión. Yo digo, para tratar de traerlo a las cuestiones más concretas y problemáticas directas en las que estamos acá, recientemente se ha discutido muchísimo sobre extractivismo. Extractivismo es una palabra que se ha puesto muy de moda, se usa mucho, y se usa como muchos, por ejemplo, el compañero acá, yo vivo, o sea, aprendí mucho de él, pero también discutimos bastante con el compatriota Eduardo Gudinas, ¿no? Que ha, digamos, ha dado como una cierta definición de extractivismo, que es un poco la más generalizada, y casi no habla de capitalismo, casi no habla de colonialismo, casi no habla de patriarcado. Y entonces, bueno, me parece que ahí hay ciertos problemas. La cuestión del extractivismo es algo que se ha empezado a hablar en las últimas, pongamos, dos décadas, de, ¿no? 20 años. En la última década se ha puesto más intenso y más candente el debate, y eso ha coincidido con las discusiones sobre el neoliberalismo, la crisis del neoliberalismo, la salida del neoliberalismo, el post-neoliberalismo. Entonces, extractivismo y neoliberalismo son como dos tópicos que se discuten, se problematizan, y eso, ¿no es cierto? Entonces, la crisis de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que tiene, ¿no?, una crisis de gobernabilidad del neoliberalismo, provocada por un proceso, ¿no?, de lucha, de resistencia, de movilización, aparentemente es leída por varios o por mucha gente como la apertura hacia un proceso post-neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, de la primera década del siglo XX, con los procesos, ¿no es cierto?, de Bolivia, Ecuador, Venezuela, también con el ingreso del PT a su primer gobierno en Brasil, el kirchnerismo acá en Argentina, se ha hablado, ¿no?, de dos gobiernos progresistas y la vía de salida al neoliberalismo. Ese es un poco el contexto de producción en el cual estamos un poco discutiendo esto. Yo básicamente quería proponerles, un poco para no hablar tanto, y centrarme en estas dos categorías, extractivismo y neoliberalismo, ¿no? Y bueno, la contextualización que hice de dónde empecé, cuando empecé a hablar esto sobre minería, nos da un pie importante para decir, bueno, qué relación hay entre extractivismo y neoliberalismo, ¿no? Empezando por esto del neoliberalismo, es decir, ¿qué es el neoliberalismo? Podríamos preguntarnos, ¿no? Porque, ¿qué relación hay entre neoliberalismo y capitalismo? ¿No? Porque la palabra neoliberalismo ha sido un comodín que ha sustituido la palabra capitalismo. Entonces, más fácil pareciera salir del neoliberalismo que salir del capitalismo, ¿no? Pareciera que el neoliberalismo ha sido, digamos, tiene una fecha de nacimiento falsa y una fecha de defunción también falsa, ¿no? Si nosotros vemos o nos remitimos a la retórica de los gobiernos progresistas, las políticas neoliberales son las de los 90, los procesos, digamos, contestatarios que se dieron después de las rebeliones populares del 2000 dieron lugar a un escenario post-neoliberal. Entonces tenemos una década, más o menos, pónganle dos décadas, de los 80 a los 90, de neoliberalismo. Y en realidad yo digo, bueno, históricamente me parece que es diferente la situación, ¿no? El neoliberalismo tiene que ver con una profunda recomposición del capital a nivel mundial, que empieza en los 70 y que todavía no ha terminado. Estamos en esta fase, ¿no? Es una fase histórica del capital, y el capital es un sistema mundial, con lo cual también quiero decir que, digamos, es difícilmente que un país pueda salir de eso, ¿no? No sé cómo, ¿no? O sea, cómo es que de repente un país cae en... O sea, se refiere el neoliberalismo a políticas, ¿no? A políticas generalmente asociadas a las políticas de lo que se conoce como el consenso de Washington, ¿no? Ajuste, entre comillas, retracción del Estado, avance del mercado. Digo, entre comillas, porque no hay avance del mercado que no sea propiciado por el Estado. No es que el Estado desaparece ni pierde poder, al contrario, es un Estado mucho más fuerte, mucho más presente, ¿no? Mucho más regulador, pero cambia completamente el sentido de la regulación comparado con los con el Estado, con la regulación keynesiana, ¿no? Que se dice, ¿no? Entonces, eso es un equívoco, decir, bueno, las políticas de ajuste, de restricciones de la demanda, de recorte de los derechos sociales, no es exactamente eso, me parece, lo que define el neoliberalismo. Más bien, el neoliberalismo, a mi modo de ver, tiene fuertemente que ver con qué pasa en la crisis de los 70. Y la crisis de los 70 es una crisis de agotamiento del mundo. Es una crisis donde el sociometabolismo del capital empieza a chocar con límites materiales fuertes, ¿no? Límites de materia, límites de energía, límites de nutrientes, límites de recursos hídricos, y bueno, o sea, el límite del planeta, ¿no? El ejemplo este, que no es un ejemplo, que es el caso histórico, ¿no?, de la minería, de Chile, de la nacionalización y de todo eso, es claramente emblemático y representativo de qué estamos hablando cuando hablamos. Fíjense, en los 70, ¿no es cierto?, el norte está preocupado por esto, ¿no?, por el agotamiento del mundo. Entonces, desde el Club de Roma y todo eso se lanza un estudio para ver, ¿no es cierto?, cuál es la disponibilidad de recursos que hay para esta sociedad de consumo de masa y de industrialización creciente. Entonces sale el libro del famoso informe Meadows que se titula Los límites del crecimiento. Los propios del norte empiezan a decir, che, se nos acaban los recursos, o sea, no podemos seguir creciendo infinitamente. Algo que está naturalizado en el sistema capitalista, que el capitalismo no puede funcionar sino a tasas de crecimiento continuo, y cuantas más altas, mejor. Se supone que podemos seguir creciendo indefinidamente. Eso, digamos que está tan metido y sin embargo es tan contradictorio con el más elemental sentido lógico. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a crecer infinitamente cuando tenemos un planeta que tiene taxativos límites físicos, biológicos, geoquímicos? Entonces esa pregunta, que es una pregunta, digamos, de infantil, es una pregunta siempre soslayada. En los 70 sí se empezó a hacer, los del norte están preocupados. ¿Por qué? Porque hubo toda una ola de nacionalizaciones de recursos, el petróleo, la minería, entre los 50 y los 70 hubo todo un proceso de nacionalización de recursos, de regímenes nacional populares o regímenes filocomunistas o socialistas que restringieron la transferencia de estos recursos naturales desde el sur hacia el norte. Entonces ese es el contexto en el que se empieza a producir la avanzada neoliberal. Y esa avanzada neoliberal no ocurre con Reagan, con Thatcher, sino que digamos, el primer laboratorio de experimentación social del neoliberalismo es Chile, es el régimen de Pinochet, ¿no? Entonces, por eso yo digo, bueno, el neoliberalismo es una ofensiva de recolonización, ¿no? Es, digamos, es un 1492 bis, ¿no? Por eso no es casual que, así como la dinámica del capitalismo, colonialismo y patriarcado moderno empieza en 1492 con la invasión y conquista de América, tampoco es casual que esta recolonización del mundo por el capital empiece también en América, ¿no? El caso es que básicamente tenemos como varios estadios, ¿no? Muy rápidamente, de periodización de esto del neoliberalismo. En los 70 tenemos, ¿no?, el terrorismo de Estado, que asola prácticamente toda América Latina, ¿no?, que produce, ¿no?, una guerra, ¿no?, contra los intentos de una vía autonomista de desarrollo, ¿no?, con todos los problemas y dificultades que quieran que tuvo ¿no?, los procesos de industrialización sustitutiva de importaciones, la idea de buscar una tercera vía, ¿no?, todas las dificultades que tuvieron los regímenes nacional populares de la época. De todas formas, eso era algo que llegó a un punto en que el poder imperial dice, esto no va más, ¿no? El terrorismo de Estado de los 70, que continuó con el terrorismo económico de los 80, ¿no?, la crisis de la deuda externa, las políticas de ajuste, y en los 90 tenemos las políticas de privatización, ajuste estructural, ¿no es cierto?, reconversión de toda la matriz productiva, basado en la reprimarización de la economía, ¿no? O sea, los 90, estas políticas del consenso de Washington en realidad son la tercera generación y no la primera de esta fase del neoliberalismo, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos en la década del 2000, ¿no?, con el boom de los precios de los commodities, un fuerte crecimiento de China, una explosión de la demanda de materias primas por parte del proceso de industrialización de China, que el proceso de industrialización de China tiene que ver también con la relocalización de los procesos industriales más maduros y avanzados desde Europa y Estados Unidos hacia China, porque Estados Unidos y Europa empiezan a concentrar cada vez más lo que sería la ingeniería, el diseño, el control de comercial, tecnológico y financiero de los procesos, pero no tanto la producción de manufacturas, de industrialización, que eso va a buscar la explotación de mano de obra más barata. Es eso, ¿no? Pero mano de obra barata y materias primas abundantes, donde digamos se pueda disponer. Entonces, hay todo el neoliberalismo, digamos, implica una reconfiguración de la geopolítica del capital, ¿no? Que en el 2000 termina de implantarse y de intensificarse con China creciendo a tasa del 10% y siendo la locomotora del crecimiento del capitalismo mundial. Y nosotros fuimos, ¿no es cierto?, los que aportamos la leña a esa caldera del crecimiento. Y cuando digo leña, podemos decir ahí petróleo, recursos energéticos, recursos minerales, nutrientes, ¿no?, básicos, pasta de celulosa, o sea, bueno, sí, soja, ¿no es cierto?, los nutrientes, bueno, palma, aceite, o sea, hay una gran expansión de los, digamos, de las explotaciones de monocultivos de todo tipo. Lo que pasó con la pesquería es, digamos, dramático, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo digo, bueno, el neoliberalismo básicamente tiene que ver con una nueva fase del capital, donde frente a los límites que había encontrado el capital crea a través de la violencia, porque ese es el método, ¿no es cierto?, fundamental, ¿no es cierto?, la expansión de nuevas fronteras y un nuevo poder de capacidad de disponer del capital, una nueva capacidad de disposición de la vida en general. Cuando hablo de la vida en general, estamos hablando, ¿no es cierto?, de las células, de microorganismos, de procesos biológicos, de procesos ecológicos, pero estamos hablando también de subjetividades, de configuración de imaginarios, de subjetivos, personales y colectivos, ¿no? El neoliberalismo tiene que ver con todo eso, con un proceso de recolonización del mundo de la vida en general, ¿no? Cuando digo la vida en general, me refiero tanto a la naturaleza exterior como a la naturaleza interior, ¿no? O sea, a los territorios y a los cuerpos. Básicamente tiene que ver con eso, con una profunda reconcentración del poder mundial y una nueva ingeniería institucional que nos da una alianza que está en conformación entre lo que hoy se habla de alianza público-privado, que viene de hace rato, ¿cierto? Una reconfiguración del ensamblaje entre el Estado, los Estados y las corporaciones para producir todas estas transformaciones, geopolíticas. Dicho esto, digo, me parece que vamos ahora a la otra parte, ¿no?, del extractivismo, y ahí conecto una cosa con la otra. Generalmente se dice extractivismo, ¿no?, viene de la idea de industrias extractivas, ¿no?, la explotación de recursos que, entre comillas, no renovables, como el petróleo y la minería, ¿no? Eso se le llamaron, en los 70 se empezó a hablar de industrias extractivas. Tiene que ver con un recurso natural cuya extracción, donde la actividad económica es básicamente extraer ese recurso, ¿no?, y consumirlo. Eduardo Budinas dice que, o para él, la definición de extractivismo tiene que ver con sobreexplotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, para la exportación en grandes cantidades, ¿no es cierto?, con una con tecnologías cada vez más invasivas, ¿no? Entonces, yo sí rescato de ahí, digamos, el concepto de sobreexplotación. O sea, hay una tasa de extracción de recursos que supera la capacidad de autorregeneración de los ecosistemas. Entonces, el suelo, que es renovable, o el agua, que es renovable, pueden ser renovable, no quiere decir que es inagotable, ¿no? Renovable quiere decir que podemos disponer de ella, ¿no? A perpetuidad, siempre y cuando cómo la usemos, ¿no? Entonces, la sobreexplotación tiene que ver con un uso que supera la capacidad de regeneración y de reconstitución de los ecosistemas, ¿no es cierto? Sería, perdón, un término a agregar, expoliación sería también. Exacto, ¿no? Claro. O sea, el concepto de saqueo, de claro. Economía de rapiña, ¿no? O sea, claro. Vamos y sacamos, ¿no? No nos interesa qué es lo que pasa después con eso, ¿no? Esa. Y la otra cosa es, digamos, otra característica que señala Eduardo, es que estamos hablando de un salto de escala en las magnitudes y en los volúmenes. ¿No es cierto? Antes hablábamos de cientos de barriles, ahora hablamos de miles de millones de barriles, ¿no? Entonces, la escala, el salto de escala, el salto de volúmenes significa tecnologías mucho más violentas, ¿no? El caso de la minería es un caso, digamos, también emblemático en eso. Para que ustedes tengan una idea, al principio del siglo XX, las explotaciones rentables de cobre, digamos, explotaban yacimientos que tenían 5 kilos de minerales por tonelada. Ahora se explotan yacimientos que tienen 2, 3, 4, 5 gramos por tonelada. En el caso del oro es 0,2 gramos por tonelada de montaña. Lo que quiero decir es eso, ¿no? O sea, antes estamos hablando, es otra minería, no tiene nada que ver esta minería con la... O sea, antes teníamos muchos cuerpos que entraban en un socavón, que iban con pico y pala a sacar un mineral donde básicamente lo veían ahí, ¿no? Estaba concentrado ahí. Ahora, eso no existe más. Estamos hablando de, digamos, voladuras de montañas enteras. Estamos hablando de explotaciones que, por ejemplo, Minera Lumbrera procesa 180.000 toneladas de montaña por día. O sea que diariamente se están volando 180.000 toneladas de cerro, y que eso es procesado y triturado para sacar los 3 o 4 gramos de cobre que hay. Con lo cual, ustedes se preguntan, o tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa con todo ese tonelaje que se desecha? ¿Qué es? ¿Qué implicaciones tiene? ¿A dónde va a parar? ¿Cómo se hace la deposición de eso? ¿Verdad? Entonces, de esto es cuando hablamos de un salto de escala. Podemos decir un salto en el nivel de la violencia de la explotación de la madre tierra, ¿verdad? Pero eso no son terminologías científicas, ¿no es cierto?, según algunos. Yo les puedo decir que, digamos, eso es lo más científico que puedo decir, pero a eso me refiero, ¿no? Entonces, con esto quiero decir también dos cosas. La tecnología que muchas veces nos presenta, la tecnología de punta, de avanzada, como un proceso de progreso, en realidad es un proceso de una nueva escala de violencia, ¿no? Y de degradación, ¿no? Porque hasta con lo que decías al principio, que se convierte en un espacio ácido, quiere decir que está asociado para separar esos gramos ínfimos. Exactamente. Ahí entra un combo de 100 millones de litros de agua, por ejemplo, el caso concreto de Alumbrera, de Catamarca. O sea, ustedes saben, Catamarca no es La Plata, o sea, es una zona donde llueven a lo sumo 300 milímetros anuales, una zona árida. 100 millones por día. 100 millones de litros de agua por día. Lo sacan de una red. No hay ningún río. Nuestros ríos son... ¿De dónde hay? Hay una reserva de agua fósil que tiene 60 millones de años. Un acuífero, ¿no? Y de ahí están 13 pozos bombeando agua. Entonces, hay energía, es la otra ecuación, ¿no? Alumbrera consume 890.000 megavatios por hora al año. El consumo domiciliario, ¿no?, de los 360.000 habitantes de la provincia de Catamarca es de 180.000 megavatios. 890.000 contra 180.000. Si le sumamos todo lo que hay, de todo lo que gasta el sector industrial, el sector público, la oficina, la universidad, todo el consumo fuera de Alumbrera, llegamos a 470.000 megavatios. O sea, la mitad. Una empresa Entonces, con lo cual lo que quiero decir es que cuando estamos exportando cobre, estamos exportando principalmente agua y energía, es eso. A eso me refería, ¿no es cierto?, cuando la relocalización de estas industrias desde el norte hacia el sur vienen a buscar no tanto el cobre, vienen a buscar el agua y la energía. Cuando llevan granos también. Cuando llevan granos es la misma ecuación. Estamos hablando de nutrientes, estamos hablando de fósforo, de nitrógeno, de potasio y agua, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la dimensión. Entonces, para volver un poquito a la idea de extractivismo, digamos, de esta definición de Eduardo, de Godinas, sí hay que tomar la idea de sobreexplotación. Sí hay que tomar la idea de esta escala, sí hay que tomar la idea de la transferencia, ¿no? O sea, es una economía que extrae esos recursos no para la población que vive en ese territorio, sino para exportar. Sin embargo, digamos, esto me parece que nos queda absolutamente corto, ¿no? Porque decir, bueno, el extractivismo, uno podría preguntarse, ¿cuál es la novedad? Porque, ¿qué vino a hacer Colón? ¿Qué vino a hacer ¿Qué fue la historia de las venas abiertas de América Latina? Sino ciclos de extractivismo que vinieron por el oro, la plata, después el hierro, el cacao, el azúcar, antes de la caña de azúcar, el algodón, el cuero, la lana. O sea, esa es la historia de América Latina. Digamos, estamos hablando de un patrón de inserción de América Latina a la economía mundo del capital. Entonces, extractivismo no puede ser solo lo que se pasa acá. O sea, hay un problema. Entonces, porque con la definición de Eduardo, diríamos, Brasil es una economía extractivista porque de ahí se saca el 30% de la bauxita con la que se hace todo el aluminio del mundo. Pero Alemania, que tiene la mayor tasa de consumo per cápita de aluminio, pero no tiene explotación de bauxita ahí, ya ha dejado de hacer ahí, no sería extractivista. Pero el aluminio de los alemanes, que usan los alemanes, está provisto por los yacimientos de bauxita de Brasil y de Cuba. Entonces, ¿cómo es la cosa? El extractivismo no puede ser localizado, o sea, tenemos que ampliar la dimensión espacio-temporal del extractivismo. Por eso pienso que el extractivismo es una dimensión y es una función geometabólica del capital, ¿no? Principalmente es eso. El capitalismo tiene una geografía, ¿no?, extractivista. Zonas de extracción y de saqueo y otras zonas de procesamiento y concentración del consumo. Y eso no sería un modo de producción, no es un modo de producción. O sea, es la función. Modo de producción, pero es más que eso. Es propio, ¿no?, del modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista funciona a través de un metabolismo extractivista. Si nosotros vamos a leer a Marx y ver, ¿no es cierto?, cómo es el proceso de la llamada acumulación originaria y todo. Y bueno, empieza con un proceso de enclosures, ¿no?, encerramiento de las grandes de grandes extensiones de tierra, expulsión del campesinado, ¿no?, y una división entre el mundo rural y el mundo urbano. Y la ciudad, ¿no?, teniendo un vínculo extractivista con el suelo. La relación que hay entre el campo y la ciudad fue parte del análisis que hace Marx para hablar de cómo el capital produce, ¿no?, una apropiación de las energías vitales para sacarlas del mundo de la reproducción de la vida y para destinarlas al mundo de la producción de mercancía y de valorización del capital, ¿no? Entonces, la separación que es la fractura metabólica y da origen al capital, no es solamente la separación entre los productores respecto de sus medios de producción. Es la separación sí, de los productores respecto de los medios de producción, pero es la separación del campo de la ciudad. Es la separación del mundo doméstico, de cuidado, de la vida, y del mundo, ¿no?, público, de mercado, de producción de mercancías, de lo reproductivo y de lo productivo. Y es la separación entre la metrópoli y las colonias. O sea, el capitalismo manufacturero que se analiza, ¿no?, emblemáticamente como los orígenes del capitalismo en Inglaterra y todo esto, digamos, ¿cuál era la industria emblema de eso? Era la industria textil, la industria algodonera, en una tierra que no hacía un gramo de algodón. Todo el algodón salía de Perú, de Egipto, de las colonias esclavistas de América del Norte, de la India, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? El geometabolismo tiene que ver con el hecho de que la industrialización de los países del norte se logró a costa de la reprimarización y la explotación intensiva de las colonias, de las economías coloniales de todo el resto del mundo. Entonces, ¿qué tenemos acá, ¿no? Las colonias son, en todo caso, regímenes extractivistas. No, estamos hablando de formaciones socio-geoeconómicas donde la explotación intensiva de la naturaleza aparece como el principal configurador, el principal patrón de poder que organiza todo el sistema social de nuestras sociedades. Es eso, yo diría eso. Un régimen extractivista tiene que ver con no solamente una matriz primario exportadora. Esa matriz primaria exportadora tiene implicaciones en términos de estructura de clase. Tiene implicaciones en términos de régimen político, ¿no? O sea, las oligarquías del siglo XIX con las que nos formamos, entre comillas, como repúblicas independientes, eran oligarquías fuertemente extractivistas. O sea, la patria, ¿no?, de la que hablábamos hoy, ¿no?, de la sociedad rural, la patria agrícola, ganadera, ¿no?, el modelo, agroexportador, bueno, fue un modelo extractivista, pero no solamente, digamos, eso significó y generó sus cicatrices en el territorio en términos de destrucción de los bosques de algarrobo, de quebracho, la primera expolio, ¿no es cierto?, de la fertilidad del suelo, no solamente eso, sino que también dejó huellas sociales, económicas, políticas y culturales. Una estructura de clase fuertemente concentrada, una oligarquía, el concepto de oligarquía, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con pocos que concentran un recurso estratégico clave que tiene que ver con el sector de la economía más dinámico, ¿no? Entonces, y eso, cuando hablamos de oligarquía estamos hablando de una configuración, de una determinada estructura de clase, una fuertemente asimétrica, fuertemente clasista y racista, donde costó mucho romper las barreras para que llegue, aunque sea, ¿no?, un igualitarismo más, aunque sea liberal, digamos, las barreras clasistas, racistas y sexistas son mucho más fuertes en estas estructuras oligárquicas, y las formas de ejercicio del poder son mucho más autoritarias, ¿no? Entonces, eso no es ajeno a pocas familias controlando, en nuestro caso, los 60 millones de hectáreas de la pampa húmeda. O en el caso de Bolivia, pocas familias controlando los yacimientos de plata, de estaño, de zinc. O en Brasil, pocas familias controlando, ¿no?, el latifundio azucarero, cafetalero, ¿no?, y hoy del agronegocio. Entonces, lo que quiero decir es que el extractivismo no es solamente, ay, estamos destruyendo la naturaleza. Eso tiene una determinada configuración de clase, pero también de económica, y tiene implicaciones y problemas macroeconómicos. Bueno, acá Mariano ha trabajado mucho eso, y toda la teoría económica latinoamericana ha nacido discutiendo y criticando las implicaciones propiamente económicas, que las limitaciones económicas que tenían estos modelos. Entonces, vuelvo para decir, bueno, el extractivismo en realidad empieza en 1492 y no es algo que atañe solo a la geografía donde se produce esta zona de sacrificio, sino que es todo ese geometabolismo del capitalismo a nivel mundial. Pues entonces, ¿qué es lo nuevo ahora? ¿No? Entonces, decir, bueno, ¿qué es lo nuevo ahora si siempre hubo? ¿Debo decir que es toda una continuidad? No, realmente. En los 70 decíamos que este geometabolismo empieza a chocarse con límites, y esos límites fueron violentamente arrasados y crear una nueva frontera extractiva. Entonces, digo, el neoliberalismo genera una nueva fase extractivista. Inaugura la era de lo que llamaríamos la explotación no convencional. Quiere decir que los recursos convencionales y la forma de explotación convencional de los recursos ya se agotó, ya no hay más. Ya no hay más petróleo barato, ya no hay más minerales baratos, ¿no? Entonces, lo que se hace es este salto de escala que dice Eduardo, existe, pero yo lo contextualizo en este marco, ¿no? Se inicia una fase de explotación no convencional de los territorios y de los cuerpos. Porque también hay nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Nuevas tecnologías que se crea, entre comillas, la ciencia de la administración para superar las barreras de la crisis de productividad, del agotamiento de los regímenes neo-tayloristas. Entonces, como el petróleo convencional no hay, tenemos que ir al fracking. Tenemos que ir al presal, ¿no? O sea, a los yacimientos de alta mar y de grandes profundidades, ¿no? Como el modelo agrícola, ¿no? Generado por la economía de guerra, de la posguerra, eso que se llama, mal llama, la revolución verde, ya empezó a agotarse en los 80, fue necesaria una revolución nueva dentro de ese mismo sistema perverso. Digo, la revolución verde, Jorge Riesman, que es un filósofo madrileño, habla, en realidad fue la revolución negra, ¿no? En realidad es una revolución negra, porque es una... Yo no diría que es una agricultura, ¿no? Es un procesamiento industrial de la tierra para la extracción de nutrientes en base a petróleo. Es eso. Sí, agricultura es otra cosa. La agroindustria, digamos. Lo que se llama agroindustria, sí, o agronegocio, claro. ¿No es cierto? Esto, digo, la revolución verde, en realidad, que es revolución negra, porque está todo basado en petróleo, incluso los agrotóxicos que son derivados del petróleo. Se hizo todo con sobrantes de la guerra, con stock sobrante de la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos que estaba haciendo Estados Unidos en términos de armas químicas devinieron en lo que hoy se usan como agrotóxicos para controlar todo tipo de plagas, ¿no? Los fertilizantes se hacen en base a... ¿cómo se llama? A nitrógeno, ¿no? Sí. Y los derivados de los químicos nitrogenados se usan para hacer explosivos. Es, digamos, el principal insumo de la industria bélica. Entonces, ¿el nitrógeno sirve como explosivo o sirve como fertilizante? Claro, el fósforo que se usa como fertilizante en la agricultura se trae del mineral, digamos, de la roca, y está en agotamiento el fósforo. Exacto. Se está terminando. Exacto. Entonces, esta idea, ¿no?, de la fase no, de la explotación no convencional, ¿no? Yo creo que eso es lo que une, digamos, extractivismo, o esta fase del extractivismo, esta fase neoliberal de... ¿No? Y entramos en una era como muy, muy violenta de superexplotación de los territorios y de los cuerpos. Porque, digamos, esto implica que el desplazamiento expropiatorio de las poblaciones es cada vez más grande, ¿no? El salto de escala significa que más poblaciones van a ser desplazadas como lo podemos ver a lo largo de toda la geografía mundial, ¿no? No solamente Santiago del Estero, Catamarca, Siria, ¿no? Líbano, Irak, o sea, estamos en un escenario de, bueno, qué decir, de México, de Colombia, ¿no? De Perú. O sea, estamos en un escenario donde este salto de escala implica, ¿no? una nueva geografía de la expropiación y del desplazamiento de poblaciones expropiadas que no tienen lugar en este nuevo cos. Lo complejo de todo esto es que, digamos, esta explotación intensiva de bajo esta dinámica no convencional de los territorios en América Latina coincidió con un ciclo de auge de los precios de las commodities que permitió, ¿no es cierto? Sí, puede ser, ¿no? Que robé uno. Dice. Que hizo, digamos, la reactivación de un modelo neo-keynesiano, pongámosle, ¿no? Y eso complejizó todo. Eso hace todo el proceso más complejo, porque efectivamente hubo mejoras en las condiciones materiales de vida de mucha población. Efectivamente hubo una cierta expansión del consumo, mayor acceso al consumo. Sin embargo, digo, creo que este consumo es, digamos, un arma de doble filo, ¿no? Como quedó completamente demostrado, creo que está demostrado en el sentido de que no es el consumo orientado a la reproducción de bioeconomías de comunidades orientadas a la ampliación del potencial de vida, sino que es un consumo, ¿no? Que activa el aparato digestivo, ¿no? de la voracidad del capital, ¿no? Entonces se confundió conquista de derechos con expansión de consumo. La agenda revolucionaria, en vez de cambiar por luchar por una sociedad sin clase, el objetivo era ensanchar las clases medias. La idea de un horizonte revolucionario pasó por crear más empleo, aumentar el salario. Bueno, hoy podría decir, bueno, es mejor eso que esto que estamos viviendo ahora, que el ajuste, que la... pero no nos damos cuenta que el problema es más profundo que digo, que políticas para que haya empleo, para que haya aumento de consumo, tienen que ser políticas proclive a que aumente la inversión, políticas que en definitiva requieren el sostenimiento y la reproducción de este sistema. Entonces yo creo que ahí se ha generado una fractura entre los movimientos populares de América Latina, que todos aunadamente lucharon contra esta fase más bestial, ¿no? De la política del consenso de Washington, y que abrieron la posibilidad para hacer otra cosa. Y ahí se abrieron como dos caminos, ¿no? Yo creo que en su gran mayoría los gobiernos progresistas fueron eso, fueron gobiernos progresistas, ¿no? Y creo que la ideología del progreso es una ideología profundamente colonial. Creen en el progreso, creen en el desarrollo, creen que el horizonte de vida es sociedades más o menos igualitarias, pongamos, ¿no? Concedamos eso, pero que sean sociedades centradas en la gestión capitalista del trabajo, o sea, de las energías creativas de los sujetos, eso es trabajo, que no es empleo, es otra cosa. O sea, es la aceptación de un régimen salarial. Y un régimen salarial es un régimen de explotación. Por eso, decir, salario digno, yo diría, es una contradicción en sus propios términos. No hay salario digno. O sea, trabajo digno significaría modificar las condiciones de aprovechamiento de las capacidades creativas y de las energías vitales de todos los sujetos fuera de una relación asalariada. Pero esa agenda quedó completamente dejada de lado. Por muchos motivos que podríamos analizar, ¿no? No podemos, o sea, el tema es, yo no pongo énfasis solo en los gobiernos, pongo el tema a nivel societal, ¿no? Yo pienso que justamente esta fase de crecimiento que tuvimos, ¿no? De crecimiento con inclusión social, fue una fase de profundización y de consolidación del capitalismo y no de búsqueda y de construcción de alternativas anticapitalistas y postcapitalistas. Creo que ese es el principal problema. En los sectores populares cayó esa misma cosa. Entonces, la fractura es por movimientos sociales, sectores populares que creen en la lógica de la inclusión, y por movimientos y sectores populares que están con la agenda de una migración civilizatoria, un cambio hacia otro horizonte civilizatorio. Esto lo discutíamos hace poco, el 8M, en una ronda que hicimos en el doctorado de discusión, ¿no? ¿Cuál es la agenda de la liberación del feminismo, ¿no? La agenda liberal, la agenda del feminismo liberal es igualdad. Igualdad en el trabajo, igualdad en el salario, igualdad en las remuneraciones, igualdad en el parlamento, igualdad en todos los lugares de poder. O sea, queremos que más mujeres ocupen los lugares, en los puestos de poder del sistema. El feminismo popular no lucha por eso. Lucha por más mujeres transformando las instituciones del sistema y creando otras instituciones, otra institucionalidad, otra subjetividad, otro régimen de relaciones sociales. Es otra cosa, no queremos más mujeres diputadas, no, o sea, no queremos, o sea, esa es una agenda que no digo que no es, que esté mal, no digo que nos queda corta. O sea, nosotros tenemos, digamos, este tipo de cosas. Lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa a nivel de, o sea, cada vez es más, incluso macroeconómicamente, cada vez es, ni siquiera es más, es posible hablar de una sociedad de mayor empleo y de mayores salarios. Hoy estamos, o sea, los modelos de crecimiento con inclusión social fueron, digamos, es muy poco lo que podemos hablar en términos netos de crecimiento de empleo de calidad. La industrialización que tuvimos, bueno, eso Mariano puede discutir más, ¿no? Yo creo que la industrialización que tuvimos fue, digamos, una industrialización de medio pelo respecto de la industrialización que se intentó en los 40 y en los 50. En términos de que ni siquiera aspirábamos a una mayor autonomía tecnológica. O sea, la industrialización fue una industrialización de armaderos, de mayor dependencia incluso tecnológica, ¿no? Por eso lo que quiero decir es, básicamente, que esa agenda de la reindustrialización ha ocultado lo que en realidad ha pasado. Más que la población, más que la clase obrera, ha crecido la clase asistencializada. O sea, se ha expandido la asignación universal por hijo, más que los puestos de obreros en las fábricas. Eso ha generado, claro, una salida de situaciones dramáticas de muchos sectores populares, que eso no lo podemos ver, y por eso esto hace parte de la complejidad del escenario. Sin embargo, yo pienso que, y eso un poco es lo que he planteado, ¿no? Que la expansión del consumo fue una expansión del consumo ultra estratificada, ¿no? Se activó una bomba del consumo, ¿no? Yo hablo, ¿viste? Los ecologistas del norte, Paul Ehrlich, qué sé yo, en los 70 escribió un texto en los 1970, Population Bomb, la bomba demográfica, ¿no? Entonces, ese ecologismo tipo neo-malthusiano está preocupado porque crece mucho la población. Yo digo, bueno, nosotros no nos tenemos que preocuparnos por la bomba demográfica, sino por la bomba de consumo, ¿no? Y la bomba de consumo es la bomba que activa esta vorágine del capital, ¿no? O sea, que tiene que ver con la articulación perversa entre el consumo estratificado, ¿de? El consumo elitista suntuario de la clase rica, el consumo colonial imitativo de la clase media, que, digamos, quiere acceder a lo que consume, ¿no? Y el consumo compensatorio, asistencial, de las clases bajas. Todo esas tres formas de consumo, primero, se ensancharon las brechas, o sea, no es que somos una sociedad más igualitaria, es decir, los pobres están mejor, digamos, eso no quiere decir que estemos viviendo una sociedad más igualitaria. Quiere decir que se ensancharon las brechas entre los pocos que llegan a ese nivel del consumo suntuario, probablemente se ha expandido y se ha dinamizado, sí, la clase del consumo imitativo, y se ha masificado, ¿no?, los sectores que tienen un consumo compensatorio, ¿no? La compensación para que no vuelva a pasar diciembre del 2001. O sea, hasta Macri va a repartir planes, porque sabe que, o sea, la lógica del consumo es una lógica muy, muy, muy, muy compleja, ¿no?, que genera esta dinámica, ¿no? Yo digo, bueno, por eso, ya para dejar de hablar yo, me refería en ese artículo, que es un poco el motivo de la cosa. O sea, hemos tenido una borrachera de crecimiento, ¿no? Digamos así, del 2001 al 2013, más o menos, ¿no? Hemos estado todos entre comillas, todos viviendo una fiesta de consumo, una gran fiesta de consumo, la borrachera del crecimiento. Pero esa borrachera del crecimiento no era distinto, sino que ha sido la condición de posibilidad para la profundización de los procesos expropiatorios que empezaron en los 70. Esos procesos expropiatorios no se interrumpieron, no se le pusieron límites, no se revirtió ni un ápice la dinámica de esos procesos expropiatorios. Por eso yo uso la metáfora quirúrgica, ¿no?, para hacer referencia a eso, ¿no? El consumo como una gran anestesia que suspendido temporalmente la sensibilidad del cuerpo social, de un cuerpo que estaba sometido a expropiación. Hoy nos despertamos, salimos del quirófano y nos damos con que ya no tenemos petróleo, ya dependemos de la importación de recursos energéticos, que los suelos no son nuestros, que las semillas no son nuestras, que las montañas y los ríos no son nuestros. O sea, la expansión del poder corporativo sobre las bases fundamentales de la riqueza social ha continuado en un marco de una retórica de expansión de derechos y qué sé yo, todo finalmente posibilitado por una anestesia consumista que era de corto plazo, como no podía ser, que ya en la historia económica de América Latina ya las tuvimos estos ciclos, ¿no? Y eso. Por eso digo, bueno, estamos en el tiempo de la resaca, ¿no? Porque ahora ya no hay más anestesia, al contrario, ¿se acuerdan que Menem hablaba, ¿no?, de cirugía sin anestesia, cuando hablaba de eso? Bueno, digamos, el neoliberalismo era eso, ¿no? Pienso eso, pienso que los procesos expropiatorios no son, han sido facilitados por la expansión del consumo, por el crecimiento, entre comillas, del empleo, la recuperación de los salarios y eso. Entonces, pienso que nosotros si tenemos que avanzar hacia otra agenda, ¿no? Reimaginar la revolución en otros términos, no en términos de inclusión, sino de migración civilizatoria, ¿no? Porque creo que justamente el capitalismo no es solamente un modo de producción, no es una forma de organización económica, es un modelo civilizatorio que implica un régimen de sujetos, pero también un régimen de naturaleza, y eso es lo que ya no va más, ¿no? Creo que obviamente siguen siendo minoritarios, ¿no? Pero el surgimiento de movimientos socioterritoriales que han empezado de, digamos, en la defensa de, ¿no?, de no al fracking, no a la frontera expropiatoria del capital, creo que empezaron a tener en cuenta otra cosa, ¿no? O sea, a desarrollar una conciencia territorial que nos abre paso para imaginar otros, digamos, eso, en qué consistiría esa migración civilizatoria. Porque yo creo que el principal problema de la crisis ecológica mundial no son las condiciones objetivas de la crisis, que son gravísimas, sino son las condiciones subjetivas de la crisis. Digo, las condiciones objetivas de la crisis ecológica, me estoy refiriendo al calentamiento global, a la crisis climática, me estoy refiriendo a la crisis de la biodiversidad, al salto espeluznante de la tasa de pérdida de especies, de extinción de especies, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a una crisis de un modelo agroalimentario que no da más. O sea, fíjense, es una locura. Según, si tomamos los datos de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, decimos, en este mundo hay 1.200 millones de desnutridos y 1.600 millones de personas con sobrepeso y obesidad. Un tercio de las muertes en el mundo se produce por gente que tiene malnutrición. O porque come mal, o porque come mal de poco, o come mal de mucho. Eso es una locura, ¿no? Y se tiran, ¿no es cierto?, cientos de miles de toneladas de alimentos al año. Esos son, digamos, síntomas de las condiciones objetivas de la crisis. Realmente estamos en un proceso grave, donde la verdad dice, bueno, el cambio climático va a afectar a la población. O sea, no es que va a afectar, ya está afectando. O sea, ya tenemos muertos, ¿no es cierto?, por el cambio climático. Una tasa creciente de muertos por el cambio climático. Si ustedes toman las estadísticas de ¿cómo se llama?, del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tuvo un programa de monitoreo junto con la Cruz Roja Internacional de los afectados por fenómenos climáticos atribuidos al calentamiento global, van a ver que en la década de los 80, no me acuerdo bien la cifra, teníamos 700 millones de víctimas, 700 millones de víctimas por esto. En la década del 90 se pasaron a 850 millones de víctimas, y de el 2000 al 2008, que estaban las estadísticas, se pasaron a 1.100 millones de víctimas, ¿no? 1.100 millones de personas, o sea, una quinta parte prácticamente de la población mundial afectada por cuestiones de cambio climático. Entonces, yo quiero decir, bueno, no es catastrofismo. O sea, estamos en condiciones en las que, digo, acá hace 2 o 3 años una lluvia mató un número desconocido de personas. Todos los años, cada vez más, lluvias provocan inundaciones con muertes y con números crecientes de víctimas humanas. Entonces, eso es realmente grave, no es cosa... Ahora, lo que me parece más grave, decía, no son estas condiciones objetivas. Que no sé cómo vamos a hacer para que no pasen los 2 grados del calentamiento. No sé, o sea, no es posible. Lo más grave que me parece son las condiciones subjetivas. ¿Y a qué me refiero con esto de las condiciones subjetivas? es que el capital no solamente, el metabolismo del capital, no solamente produce efectos en la biosfera, en la naturaleza exterior, sino también produce efectos en un régimen de subjetividad, es decir, en la naturaleza interior. El capitalismo produce sujetos cada vez más ajenos a los flujos de la vida, al pulso de la vida, que somos más incapaces de sentir qué es lo que está pasando con las fuentes de la vida. Creemos que la vida depende del dinero, del cajero automático, de la góndola del supermercado, de lo que leemos en la computadora, y no asociamos la vida con los flujos energéticos, con cuáles son los nutrientes que yo he tomado, que yo he ingerido, y que hacen posible mi vida, y cuáles son mis energías vitales. Entonces, yo por eso, hay dos frases que quería leer para terminar, que me parece que marcan esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Jorge Riechmann dice esto, ¿no? Después de varios decenios de avance de la cultura capitalista, del imaginario capitalista, y creo que los gobiernos progresistas contribuyeron muchísimo a eso, pese a toda la retórica anticapitalista, socialista y antiimperialista, después de varios decenios de avance de la cultura capitalista, hoy encontramos sociedades enteras cuyo horizonte parece no consistir en otra cosa que en la compra-venta de mercancías. Comprar barato y vender caro, ya estemos hablando de zapatos, de divisas, de fuerza de trabajo, de maderas tropicales, de pájaros vivos, de partes de cuerpos humanos, de genes, de ecuaciones, de conocimiento científico. Comprar barato y vender caro, en eso consiste la vida humana para demasiada gente, sobre todo en las zonas que llamamos desarrolladas del planeta. Esa es una parte de la pintura, y la otra parte de la pintura la tomo de Eduardo Viveros de Castro, que es un antropólogo brasileño, que dice: creo que el símbolo de nuestra relación con el mundo hoy es el dron, y el tipo de guerra que los Estados Unidos hacen con los drones. O sea, no ves la desgracia que estás produciendo. Nosotros todos hoy estamos en una relación con el mundo cuyo símbolo es el dron. La persona está allí en Estados Unidos apretando un botón en un ordenador, y eso va a Pakistán, tira una bomba sobre una escuela, y la persona que apretó el botón ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. O sea, estamos distantes, inconscientes del daño que estamos produciendo. La crisis civilizatoria es eso, crisis de sentido. Crisis de sentido en doble sentido, que siempre es uno. Somos cada vez más insensibles. La dinámica del capital implica una violencia que nos ha producido un proceso de acostumbramiento. Estamos cada vez más acostumbrados a niveles crecientes de violencia. Entonces, somos más tolerantes a la violencia. Hemos perdido capacidad sensible de asombrarnos por tanta violencia que está naturalizada y que está hecha cuerpo. Pero también crisis de sentido, en el sentido de que nuestra vida ha perdido sentido. O sea, no nos preguntamos por el sentido de la vida. O sea, el sentido de la vida para mucha gente, como dice Jorge Riechmann, consiste en comprar barato y vender caro. O sea, pensamos que el consumo es la lógica de la emancipación, eso quiere decir que nosotros hemos perdido completamente la brújula de las energías emancipatorias, del sentido emancipatorio. Por eso creo que realmente estamos en una situación bastante compleja. Creo que los gobiernos progresistas han provocado un atajo que es muy gravoso en todos los términos, en términos ecológicos, ni qué hablar, pero fundamentalmente en términos políticos. Creer que hay posibilidad de una salida emancipatoria en términos de reconstruir algo así como un estado de bienestar me parece el mayor de los equívocos, ¿no? Y digo que eso no sería grave si fuera solo un equívoco de cúpulas partidarias y de sectores, pero eso ha calado hondo en vastos sectores populares, y creo que esa es un poco la realidad en la que nosotros nos hallamos, ¿no? Ahora sí me callo, me callo.